Estos son los titulares del sábado 1 de junio. La prefectura de Ishikawa, Japón, lucha por evitar muertes relacionadas con el terremoto de hace 5 meses. La conferencia del diálogo de Shangri-La podría incluir temas tales como Taiwán y el mar de la China Meridional. Y las conversaciones entre Israel y Hamas se estancan mientras los habitantes de Gaza esperan ayuda. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Tras el terremoto del día de Año Nuevo que azotó el centro de Japón, las autoridades de la prefectura de Ishikawa continúan enfrentándose al desafío de prevenir muertes relacionadas con el aislamiento social causado por este desastre natural de las personas en las áreas afectadas. Este sábado se cumplen 5 meses del terremoto que sacudió la península de Noto. Los funcionarios de la prefectura informaron que se ha confirmado la muerte de 260 personas en su territorio y que otras 3 continúan desaparecidas. Del total de las víctimas, 30 fallecieron por causas relacionadas con el desastre, como estrés y fatiga, mientras vivían fuera de casa. El número de muertes por estas razones podría aumentar todavía más. Se están llevando a cabo esfuerzos para construir viviendas temporales en las comunidades afectadas. Hasta el momento se han edificado más de 4.400 unidades, casi el 70% del número necesario estimado por la prefectura. A medida que más evacuados se trasladan a casas temporales, las autoridades de Ishikawa se enfrentan al riesgo de muerte y aislamiento relacionados con el desastre. Los funcionarios de la prefectura planean robustecer los esfuerzos a través del envío de enfermeros de salud pública para que visiten los hogares temporales y ofrezcan comida y baños a los ancianos. También tienen previsto crear lugares donde los evacuados puedan reunirse para convivir. Más de 3.000 personas siguen viviendo en centros de evacuación a la espera de mudarse a casas donde puedan vivir con tranquilidad. El gobierno japonés ha decidido proporcionar cientos de millones de dólares a la prefectura de Ishikawa para apoyar los esfuerzos de reconstrucción 5 meses después del terremoto. Los agricultores de la ciudad de Wajima están plantando arroz. A mediados de mayo terminaron de reparar los canales de riego dañados por el terremoto. A pesar de ello, el agricultor Ura Tsuneo dice que los problemas persisten. Ura tuvo que nivelar sus arrozales que quedaron desparejos por el temblor y afirma que la siembra tardará aproximadamente 1 mes más de lo habitual. El gobierno tomó la decisión el viernes en una reunión del grupo de trabajo sobre el desastre. 52 mil millones de yenes o unos 330 millones de dólares se destinarán a un fondo de reconstrucción que será establecido por la prefectura de Ishikawa. El dinero procederá de los ingresos fiscales asignados a las necesidades especiales de los gobiernos locales. Las autoridades también acordaron brindar asistencia financiera a las prefecturas de Niigata y Toyama, que sufrieron daños por licuefacción como resultado del terremoto. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El viernes en Singapur se inauguró una reunión del diálogo de Shangri-La, en la que participan funcionarios de defensa de países asiáticos y occidentales. Se espera que discutan cuestiones de seguridad en Asia, incluidas las situaciones en Taiwán, el mar de la China Meridional y Corea del Norte. Entre los asistentes se encuentran el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, el ministro de Defensa de Japón, Kihara Minoru, y el ministro de Defensa de China, Dong Jun. Según fuentes diplomáticas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también participará. Antes de la inauguración, Austin y Dong celebraron una reunión por separado. Se trató de las primeras conversaciones cara a cara de los jefes de defensa de sus países en aproximadamente 1 año y medio. Funcionarios estadounidenses y chinos señalaron que Austin y Dong acordaron continuar el diálogo entre funcionarios de defensa. Sin embargo, ambas partes no lograron reducir sus diferencias en lo que respecta a Taiwán y el mar de la China Meridional. Las tensiones entre Estados Unidos y China están creciendo en Asia y el Pacífico. El ejército chino dio a conocer que llevó a cabo ataques simulados cruzando lo que Pekín considera una línea de defensa contra Estados Unidos durante un ejercicio cerca de Taiwán la semana pasada. En el mar de la China Meridional, Pekín está aumentando la presión a través de las llamadas tácticas de zona gris que no llegan a ser acciones militares. En abril, la Guardia Costera China disparó cañones de agua contra barcos de Filipinas, aliado de Estados Unidos. En la conferencia del diálogo de Shangri-La se celebrará por primera vez una sesión para discutir la cooperación entre los guardacostas de los países participantes. Las fuerzas israelíes dijeron el viernes que continúan avanzando en la lucha contra Hamás. Han capturado una zona clave en la frontera entre Gaza y Egipto, además de avanzar en el centro de Rafah. Las conversaciones de alto al fuego están estancadas y ambas partes se culpan mutuamente por la falta de avances. Los líderes de Hamás dijeron en un comunicado el jueves que están listos para un acuerdo completo, incluida la liberación de los rehenes que tomaron en octubre, si Israel detiene la ofensiva. Sin embargo, según informes de los medios israelíes, funcionarios del país dijeron que no aceptarán el fin de la guerra a cambio de los rehenes. Los combates en Rafah han provocado un descenso significativo de la ayuda que llega a la zona. Funcionarios israelíes dijeron el viernes que 600 camiones con suministros esperan ser recibidos en el lado de Gaza del cruce de Kerem Shalom. Sin embargo, trabajadores humanitarios dicen que aún queda mucho por hacer. El portavoz adjunto de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Jens Lerke, compareció el viernes en una conferencia de prensa en Ginebra diciendo: «El trabajo no finaliza cuando dejas los suministros apenas unos metros al otro lado de la frontera y te alejas y permites que los trabajadores humanitarios lleven a cabo su labor de recogida en zonas de combate activas, lo cual no pueden realizar». Una encuesta del gobierno de Japón revela que la proporción de ofertas de empleo y solicitantes cayó en abril. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dio a conocer que en promedio a nivel nacional hubo 126 puestos vacantes por cada 100 solicitantes en abril, en contraste con los 128 de marzo. Funcionarios del ministerio señalaron que ven los esfuerzos para reducir el personal en sectores como la manufactura, que se ha visto muy afectado por la depreciación del yen y el aumento de los costos. El castillo de Matsumoto en la prefectura de Nagano, centro de Japón, ha superado a otros castillos del país en cuanto a número de seguidores en Instagram. Las autoridades de la ciudad de Matsumoto dijeron que el número de seguidores del castillo superó el martes a los del castillo de Kumamoto en el suroeste de Japón. Hasta el mediodía del viernes, el castillo de Matsumoto tenía 28.906 seguidores, 584 más que su rival más cercano. Construido hace más de 400 años, el castillo de Matsumoto es conocido por su exterior negro y por ser un tesoro nacional. Funcionarios de la ciudad publican fotografías del castillo durante las cuatro estaciones y varios eventos. De las aproximadamente 600 publicadas hasta el momento, una de ellas obtuvo más de 78.000 me gusta. La cuenta de Instagram del castillo de Matsumoto tiene etiquetas en inglés, chino, tailandés y otros idiomas. Una visitante de México dijo que las fotos publicadas en Instagram son hermosas. Agregó que la gente de fuera de Japón visitará el castillo después de ver sus fotos en redes sociales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.